vas tranquila, te voy a dejar ahorita. Y como dice la gente, al mal paso darle prisa, para que ya no te quejes, me llevo todo enseguida. En la maleta mi ropa y en el alma las heridas. Y para no molestarte con trágicas despedidas, dime que ya no me quieres para que no se me olvide. Y para no complicarte al explicar lo ocurrido, no les comentes que estuve llorando este adiós contigo. A tus amigos les cuentas alguna que otra mentira, de tu conciencia la callas para que vivas tranquila. Adoro que este amor que estás dejando vale lo que pese el oro. Y para no complicarte al explicar lo ocurrido, no les comentes que estuve llorando este adiós contigo. A tus amigos les cuentas alguna que otra mentira, y a tu conciencia la callas para ti.